Muy buenos días, aquí empieza un domingo más el puente. Pasan 3 minutos de las 11:30 de la mañana. Aquí empieza la programación de Radio Enlace. Este domingo han pasado las lluvias y empieza a salir el sol. Estás escuchando Radio Enlace en el 107.5 de la FM o a través de internet en www.radioenlace.org. Te habla Jorge López y pasaremos juntos la próxima hora, escuchando música, descubriendo letras y sentimientos. Os hablaremos del concierto que celebró la Habitación Roja esta semana. ¿Qué tal nos fue allí? ¿Qué música sonó? Y bueno, pues una vez hecho esto, nos sumergiremos en otra música, descubriremos grupos nuevos. Hasta que, bueno, pues a eso de las 12:30 vengan a relevarnos. Así es, os lo adelantábamos, estuvimos el jueves pasado en la Sala Copérnico escuchando la gira presentación del mini CD Esta no será otra canción de amor, y así empezó el concierto de la Habitación Roja. Esta no será otra canción de amor, aunque he de reconocer que no me importa decir lo que todos ya saben. Otra canción. Así comenzaron, así de vibrantes, empezó el concierto de la Habitación Roja en la Sala Copérnico. La verdad es que fue un auténtico conciertazo. Buen sonido, buena preparación, tal vez un volumen excesivo, demasiado alto, saturaba en ocasiones. Es una sala relativamente bien preparada para acoger conciertos, una antigua discoteca reconvertida en sala de conciertos para conseguir dar cabida a todos esos grupos que durante años han sido esquivos en la capital de Madrid, bandas nacionales y también internacionales que han acabado sonando en otras provincias por la falta de salas en Madrid, pero bueno, nos alegramos de que salas se reconviertan para, como decimos, dar cabida a todos estos grupos. Grupos como el que conforman Jorge Martí a la voz, José Marco a la guitarra, Mark Greenwood bajo y Pau Roca. Que son los componentes de la Habitación Roja. Todos se unieron prácticamente al principio de la formación del grupo, a eso del 95, y se unió Mark Greenwood, hará un par de discos para grabar Nuevos Tiempos, el disco que precedía al disco de Cuando Ya No Quede Nada, editado en 2007. Stay in bed, I feel sad when you run. En cuanto a los temas, sus fuentes principales fueron sus dos últimos discos, fueron Nuevos Tiempos y Cuando Ya No Quede Nada. Discos o canciones que todo el público reconoció al instante, tarareó y cantó con una energía, impropia de un día entre semana, y que, consiguieron conectar con la audiencia de manera total. Como decimos, el objetivo de esta gira no era presentar su disco editado en 2007, sino, un single con muchas canciones que acompaña la canción que acaba de sonar. La verdad es que ha sido una especie de catarsis, una especie de transición para el proceso de grabación del próximo disco a publicarse en 2009. Animados por su productora Mushroom Pillow, decidieron grabar nuevas canciones para acompañar esta canción. Todo comenzó en enero de 2008 en la pequeña buhardilla que tienen los padres de Mark Greenwood, bajista que también ha tomado un poco la batuta en temas de ingeniero de sonido y de producción para estas 10 canciones que acompañan Al Este No Será Otra Canción de Amor. El proceso compositivo fue un tanto espontáneo, caótico, errático, pero también vivo, fresco. Buscaron melodías para convertirlas en canción e improvisaron letras sobre la marcha. El resultado, como decimos, es fresco e imperfecto, donde aparecieron 10 historias surgidas de la nada, una manera de componer totalmente opuesta a la de álbumes precedentes, donde los discos son generalmente muy trabajados, muy crudos, eléctricos, que le dan un toque desenfadado y, como definen ellos, campestre, que es el hilo conductor de unas historias que retratan lugares y personajes singulares. Música de guardilla, íntima y cercana a los corazones. A cruzar el puente que nos une y nos separa, ese que tú me tendiste como una tela de araña, el que cruza los ríos de tu pecho y de tu espalda, ese que llega al jardín que nunca acaba. Era Posidonia, penúltima canción del disco, Cuando ya no quede nada, y una de las canciones que también tocaron en directo en el concierto que os estamos comentando hoy aquí en El Puente. Introdujeron la canción ligándola con la decoración de la sala dedicada a los exploradores, a los mares y al descubrimiento de nuevos territorios. Posidonia, un ejemplo más de la pulcritud de la producción, que no ha dejado de evolucionar desde que para el disco Nuevos Tiempos 2005, dieran el paso y contaran con la producción de Steve Albini en los estudios de Chicago. Resulta complicado catalogar a La Habitación Roja como un grupo de pop indie. Tal vez lo fue en sus inicios, allá por en Leliana, en Valencia, en el 95, cuando lanzaron su maqueta Play Pop y empezaron a rodar por el circuito de locales de la Comunidad Valenciana, hasta que participaron en el concurso Circuit Road 100 de la cadena 100, y empezaría un poco su ascensión. Lo cierto es que ahora, con la estructura que os hemos comentado de batería, bajo, guitarra rítmica y guitarra solista, pues tienen una fuerza en el escenario y la música se acerca mucho, mucho al rock. Y más aún cuando suceden temas tan conocidos y tan explosivos. Una muy buena conexión con la gente es lo que pudimos sentir allí. Momentos de trance de Jorge Martí, cercanos a los de cualquier ritual vudú, en los momentos cumbre de algunas canciones, éxtasis completo en la audiencia. Mark Greenwood realizando acrobacias con su bajo, como tocarlo mientras lo mantiene sobre su nuca, una batería de José y la guitarra de Pau, como siempre, impecables. Y es que La Habitación Roja es una banda ante todo profesional, un gran sonido sin grandes errores en la ejecución de las canciones, donde se ve una gran preparación. Es algo que, desde luego, que la audiencia valora mucho. Al final, hora y media de concierto, salida y posterior entrada, y terminaron con la canción que más ansiábamos que tocaran. Mereció la pena la espera y el sueño el día posterior. Acabaron el concierto con Los Últimos Románticos, una canción maravillosa que ya ha sonado aquí en El Puente hará unos cuantos meses y en la cual la voz de Jorge se oyó tal vez mucho mejor que en el resto de las canciones, donde en ocasiones era ahogada

Así sonaba El Eje del Mal, canción extraída de Nuevos Tiempos, como adelantábamos, en la cual, bueno, pues hay una gran hilo continuador desde estos dos últimos discos, que comparten una producción muy similar. Las guitarras ya son totalmente protagonistas. Así lo vimos en cuando descubrimos a esta banda en la sala Planta Baja en Granada, allá en 2005, en la presentación de este disco. También tuvimos oportunidad de verles mucho más cerca en las fiestas de Hortaleza, en la plaza de Pilar Miró, en el auditorio, cuando participaron como cabezas de cartel para cerrar uno de los días de las fiestas de Hortaleza. Canciones de amor y de desamor. No va a volver a pasarnos esto. No quiero ya más de lo mismo. Y tú eres más de lo que puedo aguantar. No vas a volver a sentirte único. En ocasiones se ha criticado a la banda por lo cándido de sus mensajes, por letras tal vez demasiado edulcoradas, sinceras en cualquier caso, y lo que está claro es que al menos una frase, una oración de cada una de sus canciones nos deja siempre algo en qué pensar, siempre. Así es La Habitación Roja, y así lo vivimos en el concierto al que fuimos invitados. Thank you. conmigo, ven conmigo. Viajaremos hasta el infinito. Esta es uno de los frases que cantan The Claxons, auténtico descubrimiento en el año 2007. Su tema Gravity's Rainbow, el arco iris de la gravedad, extraído de su Myths of the Near Future, editado, como decimos, el año pasado. The Claxons, una banda revelación, disco absolutamente recomendable por su energía, por su fuerza, pero sobre todo por su originalidad. Y es que tienen un sonido que no encontramos en ningún otro sitio, y por eso nos ha sorprendido, y aquí está en el puente. The Claxons son otra banda surgida de la influencia del Britpop, pero mucho más cercana a la música rave, clasificada incluso como rave ácido, sci-fi, punk, funk, o simplemente psicodélico, progresivo, pop, como lo catalogan muchas de los periodistas musicales que han tenido la oportunidad de verles en directo. La verdad es que se engloban dentro del movimiento New Rave, pero tienen un sonido muy accesible, influenciados por el art rock de los años 2000, cultura rave de los 90, de la que se apropian y redefinen en una moda postmoderna. Desde luego que es un disco, como decimos, muy recomendable, porque bueno, pues tiene unas influencias muy poco habituales dentro de la música mainstream. Hay también un gusto por lo supernatural y lo realísticamente mágico, como evidencian muchas de sus canciones, Atlantis to Interzone, la cual hacen referencia al escritor Beat William Burroughs. Hablan también la canción Magic, la cual hablan de Aleister Crowley, Four Horsemen of 2012, y esta canción, Gravity's Rainbow, la cual hacen referencia al escritor Thomas Pynchon. Thomas Pynchon, en la cual hay enormes alusiones en esta canción, es un novelista norteamericano muy celebrado en la actualidad. Su obra destaca por una narrativa compleja y laberíntica, así como su aversión a los medios. Hay muy pocas fotografías de ese escritor. Su obra, pues, son escasamente 6 novelas, y se le considera actualmente como una de las voces más importantes del posmodernismo maximalista. Su obra más destacada tal vez sea El arco iris de la gravedad, título prestado también para esta canción de The Claxons. Otro ejemplo más de la música de The Claxons, otro auténtico temazo, It's Not Over Yet, no está acabado todavía. Vemos, por lo tanto, que el movimiento del Britpop se está orientando hacia otros derroteros, musicalmente más elaborado, con mayor, bueno, pues participación de la producción. Y bueno, pues un poco nos recuerdan o nos hacen sentir lo mismo cuando descubrimos a los Arctic Monkeys, música original, pegadiza, con auténticos himnos generacionales como It's Not Over, It's Not Over Yet, que repiten hasta la extenuación y que, bueno, pues se graba en nuestra memoria y que no podemos dejar de tararear. He hablado de los Arctic Monkeys, también de Bloc Party en sus primeros discos. Son desde luego, bueno, pues bandas británicas que están buscando nuevas vías de expresión. Su sonido, y es que es muy cercano al dance punk, mezclando un poco el rugir de las guitarras con música totalmente bailable, que nos arranca algún movimiento compulsivo en este domingo. Y música bailable que bueno, pues que también podemos encontrar en esta banda que va a sonar ahora. You could be from Venus. We'll be right back. eran los alemanes Digitalism con su canción Pogo, primer single extraído de su disco Idealism, editado el año pasado. Son una banda de Hamburgo, un dúo formado en 2004 y que consiguieron un poco el reconocimiento cuando firmaron por el sello francés Kitsune Music, huésped de música tecno de gran calidad. Han remezclado canciones de The Future Heads, de Daft Punk, de The White Stripes, incluso de Depeche Mode, y clasifican un poco su música como rock bailable, electro house o dance punk, del mismo modo que algunas influencias de The Klaxons. Es un poco la mezcla que encontramos entre la música de baile y la música rock, cada vez más cercana, y que nos deja perlas como este Pogo. That time was bad, so I knew where I was. Cambiado radicalmente de estilo. Han sonado los Go-Betweens con su canción Cattle and Cain. Los Go-Betweens fueron un grupo indie originario de Australia, fundado allá por 1977, si mal no recuerdo, formado por dos líderes, Robert Foster y Grant McLennan. Su música, pues la verdad es que tuvo una gran influencia en los grupos indie pop surgidos a partir de los del decenio de los 80, sobre todo por las bandas New Wave. La mayoría de las composiciones pertenecen a Foster y McLennan, a quienes, bueno, pues se les recordará siempre por la gran calidad de sus letras y una de las mejores alianzas compositivas de la actualidad. Y es que cada uno de ellos desarrolló un estilo propio, podríamos decir, pero complementario con el otro. Las canciones de Foster se caracterizaban por sus aristas, su angustia y su ironía, y las composiciones de McLennan eran generalmente más reposadas y sensibles. Sus primeras grabaciones datan del 78 y del 79. Eran canciones sencillas, influidas por la New Wave, como por el pop puro de The Monkees, tal vez, o por la sencillez árida de la Velvet Underground. En el 79 abandonaron su Australia natal para instalarse en la localidad escocesa de Glasgow, donde, bueno, pues les contrató la compañía independiente Postcard Records. Bueno, desde entonces no dejaron de sacar discos, cambiando algunos de los componentes del grupo hasta llegar a este Cattle and Cain, auténtico himno de los Go-Betweens. Kane nos hablaba de los recuerdos infantiles de un niño, tal vez el componente de la banda, pero en cualquier caso absolutamente recomendable. Va a sonar otra canción de los Go-Betweens representativa de su carrera musical, pero antes vamos a despedirnos. Son casi las 12:30 de la mañana y hemos pasado una hora escuchando música nacional, internacional, enlatada y en directo, triste y alegre. Las dicotomías y la polaridad habituales en el puente, de orilla a orilla. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y volveremos pasado el puente de San Isidro para seguir descubriendo grupos aquí en El Puente. Os animamos, mientras tanto, a seguir escuchando Radio Enlace y a visitar nuestro podcast. Está en http://elpuente.blogs.terra.es. Ahí encontraréis las 25 ediciones anteriores en formato MP3 para descarga directa o para escuchar en vivo. Y donde podéis, como siempre, y como lo estáis haciendo cada vez más, dejarnos vuestras críticas, vuestras opiniones. ¿Qué os ha parecido la música que ha sonado? Lo leemos con cariño y siempre buscamos complaceros en la medida de lo posible. Nada más, os vamos a dejar con la canción Karen de The Go-Betweens y nos escuchamos dentro de 15 días. Que paséis un buen domingo. Universal traveler, just feel everywhere, at home tomorrow is a brand new day, let's go somewhere else. Voices. Wish I was a telephone. Find James Joyce, she always makes the right choice. She's no queen, she's no angel, just a peasant from the village. She's my God, she's my G-O-D. She's my God, yeah, yeah, she's my G-O-O-D, yeah. She's my God now. Oh, she's my God now, yeah. Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Damn cold, 'cause they must have Eskimo blood in their veins, and the ones can't see up there. I can't see anywhere. All right. Karen. Yeah, yeah, Karen. Yeah, yeah, Karen. Yeah, yeah, Karen. Yeah, yeah, Karen. Karen. Karen. Karen. Karen. Karen. Karen. Radio Enlace 107.5.